10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Les dijimos que el Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay tiene una instancia muy importante que va a realizar a fines de este mes, el 31 de agosto concretamente, y para que nos cuente acerca de qué se trata esto, consultamos telefónicamente a Daniel Morales, presidente del Sindicato Único de Enfermería Unida del Uruguay. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Una fría mañana hoy, ¿no? Oh, está bravo, sí, ¿eh? Exactamente. Bueno, Daniel, contanos un poco de qué se trata. Relatanos un poco lo que están pensando realizar el 31 de agosto. Bueno, nosotros desde un principio cuando surgimos, una de nuestras premisas era la insalubridad de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros tenemos claro de que nuestro trabajo es insalubre y que como tal tendríamos que jubilarnos anticipadamente, tener otro régimen de trabajo y otro régimen de licencia distinto al régimen que tiene la mayoría de los trabajadores. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, hablamos porque a lo largo de nuestros años de ejercicio se nos van produciendo un deterioro psíquico y físico debido a la profesión que tenemos, ¿no? Nosotros no nos olvidemos de que todos los días peleamos con la muerte, trabajamos con pacientes que están siempre en riesgo de entre la vida y la muerte, trabajamos con material contaminado, muchas veces nos enteramos de lo que tiene el paciente cuando el paciente muere, porque cuando lo recibimos no se tiene ni idea cuál es la patología de ese paciente, y recién muchas veces nos enteramos cuando el paciente ya falleció lo que el paciente tenía. Por más que uno extrema los cuidados y trate de minimizar los riesgos, y siempre los riesgos están. Y bueno, esos riesgos a lo largo de nuestra carrera van haciendo mella en cada uno de nosotros. Por esa razón es que hace un año y dos meses decidimos formar una comisión de insalubridad. Esa comisión de insalubridad se formó con licenciados en enfermería, con auxiliares de enfermería, con una licenciada en psicología y un técnico previsionista. Esos compañeros formaron esta comisión que se llama CIAS, que es Comisión Investigadora en el Área de la Salud. Y bueno, hace un año y dos meses que están trabajando arduamente, estudiando la legislación de los distintos países del mundo con respecto al tema de la insalubridad en nuestra profesión. Y llegaron a elaborar un formulario con 21 preguntas, que esas preguntas van a ser, ese formulario fue validado por expertos en la materia, o sea, en el área, tanto de enfermería como de psicología, como de técnico previsionista, y ese formulario se va a estar mandando el 31 de agosto a los correos electrónicos de la mayor cantidad de enfermeros que se puedan en el país, para que la contesten ese cuestionario, lo reenvíen, y de ahí sacaremos los datos para ir a pelear y a exigir que se nos otorgue la insalubridad de nuestro trabajo, ¿no? Eso va a ser únicamente por correo electrónico que van a recibir el formulario, Daniel. Sí, porque lo que nosotros tenemos que cuidar es la seguridad de la información y la privacidad de los datos que vamos a recibir. Entonces, lo vamos a hacer por correo electrónico. Por eso estamos invitando a todos los compañeros que todavía no han dado el correo electrónico, de que lo envíen. Me lo pueden enviar por WhatsApp al teléfono, a mi teléfono, que es 099-041-798, o si no, en la página de Facebook del CIAS, ahí pueden pedir para entrar, y ahí pueden dejar su correo electrónico. Es importante poder tener una muestra lo más amplia posible para que sea lo más representativo de la realidad de la enfermería en Uruguay, ¿no? Claro, ahora que me decís enfermería del Uruguay, estoy pensando que esto entonces no es exclusivamente para los afiliados del sindicato. No, es para todos los enfermeros en Uruguay. Perfecto. Cuando hablo de enfermería, hablo del equipo de enfermería, ¿no? Tanto licenciados como los más llamados auxiliares de enfermería. Perfecto. Muy bien, Daniel, quedamos entonces en contacto. Te agradezco mucho por la información y la vamos a estar reiterando. Gracias. Dale, yo te agradezco a ti y vuelvo a reiterar a los compañeros de Cerveza que atrás de todo esto hay un trabajo enorme de un grupo de compañeros que han estado ahí, ya te digo, más de un año trabajando y elaborando, estudiando la legislación de distintos países del mundo, y es importantísimo para nuestra profesión el poder contar nuevamente con la insalubridad de nuestro trabajo para poder tener un retiro anticipado y para poder buscar las formas de minimizar los riesgos que corremos día a día, ¿no? Gracias, Daniel. Hasta luego. Vamos, que pase muy bien. Muchas gracias y gracias a la audiencia.